Solía vivir la vida en temor y me encontró un camino mejor. Toda mi carga y condenación cambiada fue por tu gracia y perdón. No me hace falta y no me hace falta.